En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Mañana de lunes, estamos a día 10 de enero, de febrero de 2025. Y en este momento tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 13 grados y medio. Hoy hace frío, no sé, yo siento hoy, no sé si es que hay, bueno, sí, un 80% de humedad, por lo que ya sabéis que aquí el frío cala los huesos y es lo que está pasando esta mañana. Además ha habido algo de lluvia, así como diría Vicente Bordonado, cuatro gotes mal contáis, es lo que ha caído un poquito esta mañana, Luego escucharemos el tiempo en Elche con Vicente Bordonado. Pero aquí lo primero que hacemos en este espacio Somos Marca, desde este momento y hasta la 1:20 de la tarde, es intentar al menos entretenerte con un montón de cosas. Y hoy además empezamos la semana especial San Valentín, que culminará el viernes que viene, este próximo viernes, en las instalaciones de Ernesto Joyero con ese especial San Valentín. Lo digo porque hoy ya voy a tener algún sorteito que otro. Así que presta atención que podrás participar a través de nuestro WhatsApp, pues para poder llevarte. ¿Qué será hoy? Te lo cuento en un momentito. Pero de momento, y como es habitual, vamos a comenzar contándote algunas de las cosas ocurridas en nuestra ciudad hasta el momento, un informativo que actualizaremos también a la una de la tarde. Así que vamos con la ronda informativa. En este espacio Somos Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el lunes? Espero que muy bien. Y comenzamos contándote que la procesión de San Agatángelo sufre un retraso por falta de costaleros, y es que la ausencia de portadores obligó a recurrir a miembros de la gestora de festejos populares y la Hermandad de la Reconciliación para sacar el trono a la calle. Además, también te contamos que la 10K Rotary bate récords de participación y cumple su objetivo con el comedor social Al Taufik. El Michani comienza con polémica, y es que de pasacalles a pasaceras. Y Faco Elche 2025 pone el punto final por todo lo alto y premia a PLD Space. El Congreso de Oftalmología vuelve a ser todo un éxito en una edición que ha batido récords con más de 1.600 participantes atraídos por descubrir las novedades del sector. Además, también te contamos que amplían la superficie del futuro centro de congresos sin coste al no perder los propietarios la titularidad. Son algunas de las noticias ocurridas hasta el momento en nuestra ciudad, y tras este breve y pequeñito repasito a las noticias en cuanto a en forma de titulares que te las hemos dado, nos vamos ahora con la última hora del Elche Club de Fútbol, la última hora que siempre nos la cuenta mi compañero Paco Gómez, una nueva victoria en el Martínez Valero, poco brillante, eso sí, una victoria poco brillante de los franjiverdes gracias a los goles de Sori en la primera parte y de Adam en el descuento ante el Tenerife. Aún así, el Elche juega como nunca y gana como siempre. Un 2-0 para el Elche Club de Fútbol este fin de semana en el Martínez Valero. La última hora, y cambiamos ya de sintonía, nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Importante victoria del Elche Club de Fútbol, la sexta consecutiva en el Martínez Valero frente al Tenerife por 2-0. Dicho así, parece que el partido fue sencillo, nada más lejos de la realidad. Mal partido de los de Eder Sarabia y gran resultado que les catapulta a la tercera posición, aunque empatado con el segundo. Huesca y Elche están en puestos y en este caso en puntos de ascenso directo, pero por la diferencia de un gol, el Huesca es segundo clasificado y el Elche tercero, en una jornada muy positiva para los franjiverdes, puesto que perdieron los dos primeros, el Racing de Santander y el Almería, próximo rival de los blanquiverdes. No pasaron del empate rivales directos como el Granada, el Levante o el propio Mirandés. En cuanto al partido, destacar que el conjunto ilicitano se adelantó en el marcador con un penalti transformado por Soricaba. Eso sí, lo tuvo que lanzar dos veces porque el primero lo paró Edgar Badía, pero se repitió por invasión de uno de los jugadores del conjunto tinerfeño. El Tenerife también marcó el gol del empate a uno, pero el VAR fue el salvador de los franjiverdes, no solo en la repetición del segundo penalti, sino en la anulación del gol del empate. En el segundo tiempo el Elche sufrió porque jugó a lo que no sabe, a defender, y el Tenerife tuvo hasta tres oportunidades para haber empatado el partido, pero por algo el cuadro canario está penúltimo clasificado por la falta de gol. Lo reconoció el técnico franjiverde, Eder Sarabia, que no fue un buen partido y que faltó valentía a su equipo, pero es que fue un partido plagado por las bajas. Seis bajas muy importantes, entre ellas las de Nico Fernández y Rasani, que no pudieron ni siquiera entrar en convocatoria por lesión. Ahora, el técnico ha dado dos días de descanso a los franjiverdes, que volverán el miércoles a los entrenamientos para preparar el partidazo frente al Almería, que se disputará el próximo lunes a las 8:30 p.m. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá, como siempre, en la sintonía del 101.4, Radio Marca Elche. A la 1:20, con la habitual tertulia de los lunes tras ese partido del Elche Club de Fútbol. Pero ha habido mucho más deporte este fin de semana y nos cuentan los marcadores mi compañero José Antonio González. Hola, José, buenos días. Hola, Rosa, muy buenos días. Empezamos el repaso a los marcadores del fin de semana por el balonmano. El Atigo Elche perdió el sábado en la pista noruega del Larvik por 30-23. Las ilicitanas ofrecieron una buena imagen teniendo en cuenta el escenario y el potencial del rival. Además, en la primera nacional masculina, el Atigo Elche sumó la segunda victoria del curso al ganar por 33-31 al Alarcos Ciudad Real. En fútbol, el ilicitano empató 0-0 ante el Español B en el Diego Quiles, un punto que supo a poco porque el filial del Elche fue de menos a más ante uno de los rivales más potentes del grupo tercero de la segunda ref. En la segunda ref femenina, el Elche salvó un punto al empatar en Las Palmas 2-2 ante el Guiniguada Apolinario. En tercera, el Athletic Torrellano perdió 1-0 ante el Rayo Ibense. En la división de honor juvenil, UCAM de Murcia 1, Kelme 0 y Elche 5, Hércules 2. En voleibol, nueva victoria del Club Voleibol Elche, Club Deportivo Squash por 2-3 en la pista del Vinarós. En baloncesto, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche no pudo mantener la primera posición del grupo al perder por 38-59 ante Lunes Fútbol Club Barcelona. Aún así, los ilicitanos jugarán la fase de ascenso a primera. En waterpolo, las chicas del Club Waterpolo Polch Manolet perdieron por 17-13 en la piscina del Concepción Ciudad Lineal y los chicos del Selecte ganaron por 18-8 al Vallirana. Y por último, destacar que el domingo se celebró la décima edición de la 10K Rotary. La prueba, organizada por el Club Rotary Elche Illice, fue todo un éxito. Miguel Palm y Joana Ardel se llevaron la victoria en categoría masculina y femenina, respectivamente. Los beneficios irán destinados al comedor social Al Taufik. Más información en teleelche.es, radiomarcaelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Recuerdo también que esta noche, a partir de las 10:15, tenemos una nueva edición de A Todo Gol en Teleelch para repasar las mejores imágenes de la importante victoria del Elche ante el Tenerife. Hasta luego. Hasta luego, José. Y hecho el repaso al deporte en nuestra ciudad, en la Radio del Deporte, Radio Marca Elche, también El Tiempo con Vicente Bordonado. El Tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Contamos en este momento en el centro de la ciudad con una temperatura de 13,8, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche, en una mañana también bastante húmeda, 79% es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Pero para saber el tiempo en Elche las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Después de una mañana con cielos muy nubosos o cubiertos, incluso ha estado chispeando de forma muy localizada, poco a poco ya se están abriendo claros. Durante esta madrugada, con el aporte de nubosidad, las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Tele-Elche, no han bajado de los 9 grados. En el sur del Camp d'Elche hemos alcanzado mínimas que han rondado los 5 o 6 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, se sitúa por debajo de los 117 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por el ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo de componente marítima que va a frenar el ascenso de las temperaturas. De hecho, hoy en buena parte del territorio las máximas van a rondar los 17 grados. Mañana martes tendremos una jornada con ambiente mucho más soleado e intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Por el oeste de la península se seguirán aproximando las borrascas atlánticas, dejando precipitaciones sobre todo en la mitad oeste. Y en cuanto a las temperaturas, mañana las máximas prácticamente no van a superar los 16-17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 8 grados, y es que la jornada estará marcada por el viento flojo. De cara al miércoles la nubosidad irá en aumento e incluso durante la segunda mitad del día no descartamos algunas precipitaciones de carácter débil. Todavía hay bastante incertidumbre, el viento flojo de poniente que hará que suban las temperaturas a valores máximos en torno a los 20 grados. A partir del jueves y de cara al fin de semana, ambiente relativamente soleado con intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas máximas que no pasarán de los 17 o 18 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa más de 20.000 vecinos del Camp d'Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Tele-Elche y Radio Marca. Gracias Vicente Bordonado. A las 12 tendremos una nueva edición en cuanto al tiempo y el deporte en nuestra ciudad, y a la 1, como siempre, todo actualizado con las noticias también del día sucedidas en Elche. Así hemos comenzado este espacio. Somos Marca. Hasta la 1:20 te estamos acompañando. Y he dicho al principio del programa que ya vamos a empezar con esos sorteos de San Valentín para llegar durante toda la semana también, pues, al especial Enamorados que tendremos en las instalaciones de Ernesto Joyero en la calle Capitán Antonio Mena. Y es que son nuestros patrocinadores. Ese será además el sorteo final el próximo viernes, pues con detalles de allí, de la joyería Ernesto Joyero. ¿Hoy qué sorteamos? Te lo cuento enseguida. ¿Quieres participar? Venga, mándame, no sé, manda un mensaje. Empezamos ya con San Valentín para ser lunes. Tienes que mandar un mensaje a nuestro número de WhatsApp, 665896450. Puede ser un mensaje escrito, una nota de voz, si es así, pues la pondremos en directo. Pues hombre, contándonos algo de San Valentín, tu historia de amor, breve, muy reducidita, ¿vale? Así, alguna pincelada que quieras darnos, o si quieres mandarle un mensaje a esa persona a quien tanto quieres, bueno, pues algo así. Eso sí, para entrar en el sorteo tienes que poner la palabra enamorados. Tú me pones enamorados y me mandas ya o bien un audio o bien un mensaje escrito con un mensaje a esa persona tan especial y, bueno, pues entras en el sorteo. ¿Hoy qué vamos a sortear? Pues mira, si quieres hacerte un tatu con tu pareja, hoy lo tienes, vamos, facilísimo. ¿Por qué? Pues porque sorteo un tatu en pareja, o sea, dos tatuajes, de La Rosa Negra. Ellos tienen la gentileza de, bueno, ponernos a disposición precisamente para que sorteemos hoy ese tatu de en pareja aquí al ladito, en La Rosa Negra. ¿Dónde están? Pues te lo digo ya. La Rosa Negra, se encuentran aquí al ladito, La Rosa Negra Tattoo Shop Elche, en la calle Albado, número 24. Hoy sorteo un tatu en pareja, así que participa ya, 665896450. Es la semana de San Valentín aquí en Radio Marca Elche, como digo, el próximo viernes, en directo, desde Ernesto Joyero. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that I see you laughing. You know what I'm saying about love, man? Come on, raise your hand, bro.

Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Estamos en las 11:30 de esta mañana de lunes, día 10 de febrero de 2025. Vamos a darle un repasito a cosas que ocurrían un día como hoy. Comenzando por el año 1926, estamos en las efemérides de este día y es que el 10 de febrero de ese año, el hidroavión Plus Ultra, que había partido de Palos de la Frontera en Huelva, llega a Buenos Aires en lo que fue la primera travesía del Atlántico en sentido este-oeste. Y en 1943 el Mahatma Gandhi inicia una huelga de hambre contra su detención, que se prolongó durante 21 días. En 1947 ocurre la firma en París de los trazados de paz, que además pusieron fin a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Y en 1985, el 10 de febrero de ese año, el líder del movimiento negro sudafricano Nelson Mandela, encarcelado desde 1962, renuncia a la libertad que le ofrece el gobierno si abandona la lucha armada. Además, también te contamos que en el año 1996 el ordenador de última generación de IBM, Deep Blue, derrota al campeón mundial de ajedrez, el ruso Garry Kasparov, en la primera de las seis partidas del encuentro disputado en el Centro de Convenciones de Filadelfia. Y por último, en 2011, Ray Allen, entra en la historia de la NBA al superar a Maggie Miller como el jugador con más triples de la Liga de Baloncesto Americana. Además, también te contamos que hoy, 10 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Legumbres. También es el Internacional del Leopardo Árabe y el Día Internacional de la Epilepsia. Y no solo eso, si te llamas Protadio, Hugo o Escolástica, pues hoy celebras tu santo. Así que muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día. En este 10 de febrero de 2025, y como siempre, y extendido a todos los oyentes de esta casa, os deseamos que tengáis un lunes fantástico.

También os digo que si no os toca el tatu o no os toca el piercing, pues que no pasa nada, que vamos a tener más oportunidades, ¿eh? Porque la Rosa Negra, bueno, pues ha portado muy bien y ha tenido la gentileza de donarnos varios, así que de darnos para que lo podamos sortear. Así que seguir participando porque en tan solo unos minutos, como digo, tendremos ya ese sorteo de un tatu en pareja, o sea, tatu para dos, ¿eh? Así de fácil va a ser participar en este espacio en el que estamos además pues con el tema San Valentín, si es que no queda otra. Oye, ¿qué pasa? Que por aquí, venga, lo prometido es deuda. Yo le dije a un oyente que este tema lo pondría, creo que era esta, ¿verdad? Que este tema lo iba a poner hoy y lo voy a poner. Creo que es este. Bueno, voy a ver si he acertado. Exacto, este es precisamente el tema Stay de Shaz, un tema que me encanta, que es muy de, como yo lo digo, chunda chunda de viernes, pero bueno, hoy es lunes, así que ya falta menos para el fin de semana, ¿no crees? Así que como te dije, querido oyente, hoy te lo ponía y aquí lo tienes, Stay de Shaz. Espero que lo disfrutes, ¿eh? I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Bueno, pues ya está hecho el sorteo. ¿Quién se va a llevar ese tatu en pareja? Gracias a La Rosa Negra, aquí en la calle Albado, muy cerquita de la emisora de Radio Marca Elche de Teleelche. Pues te digo que el número acaba en 073. Así que me pongo en contacto contigo por WhatsApp también para, bueno, pues decirte que te lo llevas para disfrutarlo en pareja. Bueno, yo no sé, a mí lo de los tatus, yo no sé si os duele o no duele mucho. No me he hecho nunca ninguno, pero bueno, si participas es porque te apetece, ¿no? Dice por aquí, enamorados, hola, guapa, dice, ya llevo media vida al lado de mi mujer y espero seguir así muchos años más. Hombre, me gustaría mucho poder hacernos ese tatu juntos, ¿eh? Feliz San Valentín para todos, dice, y si puedes poner la canción de Saramay, algo especial en ti, mejor, muchas gracias. Bueno, pues querido oyente, te llevas ese tatu para dos. Gracias a La Rosa Negra. Y sí, vamos a poner el temita este que nos pides, claro que sí. Y así vamos a llegar también a las 12 del mediodía. En ese momento además estaremos también en directo a través de Teleelche. Empezamos la semana, pues sí, con mucha fuerza, con regalitos. Así va a ir toda la semana y también con mucha fuerza en cuanto a música, ¿eh? Con este Stay de Sash. Que nos ponemos románticos con Saramay y este algo especial en ti. Hay algo especial en ti, hay algo que no se explica, algo que me hace vivir y fundirme con el mar. Hay algo especial en ti, con la fuerza de un volcán que no puedo resistir y a veces me hace llorar. Hay algo en tu corazón diferente a los demás, algo que no sé ni siquiera puedo hablar, pero dime quién eres tú que me hace volar. Dime por qué cada noche puedo viajar a la luna y contar estrellas despacito de una luna. Como en un sueño quiero ser libre y abrazándome a tu cuerpo puedo volar. Pero dime por qué cuando ríes ilumina el mundo, hasta tus silencios son campanas en el cielo. Ay, vida mía, mi amor sincero, que se entere todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Hay algo especial en ti, hay algo especial en ti, en tu forma de que ilumina con tu voz por donde quiera que va. Hay algo en tu corazón diferente a los demás, algo que no sé si ni siquiera puedo hablar, pero dime quién eres tú que me hace volar. Quiero ser libre y abrazándome a tu cuerpo puedo volar. Pero dime, ¿por qué cuando ríes ilumina el mundo entero? Y hasta tus silencios son campanas en el cielo. Ay, vida mía, mi amor sincero, que se entere todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Quiero ser libre y abrazándome a tu cuerpo puedo volar.

Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Este San Valentín, en Restaurantes Águila Bar nos ocupamos de todo para que paséis una velada perfecta cuidando cada detalle. Con la mejor gastronomía de la zona, productos de calidad, un buen vino y al cava invitamos nosotros. Haz ya la reserva para el 14, 15 o 16 de febrero y celebra enamorados en Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos con mucho amor. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Estamos en Radio Marca Elche a través del 101.4, ya lo sabes, somos Marca. ¿Qué hacemos ahora? Hombre, pues nos vamos a ir a algo muy importante, como es saber el precio de la luz, cómo está funcionando todo el tema de la energía, energía solar también. Y lo hacemos con Rafa Valero, él llega desde Factor Levante Energía y Aleto Energy. Hola Rafa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues encantada de tenerte aquí como cada lunes porque nos vas a contar cosas interesantes y de la máxima actualidad, ¿verdad? Sí, el precio de energía, vamos a empezar por ahí. Sigue estando un poquito caro de más comparado con el precio fijo. Nosotros tenemos un precio fijo a 0,11 la luz durante 24 horas y el precio de energía medio de esta última semana estamos hablando de que vale 15 céntimos. Se prevé que baje el precio variable, que es el que vale 15 céntimos, pero eso todavía tardarán dos o tres semanas en ocurrir. Uh-huh. Esperemos que poco a poco vayamos dejando atrás la calefacción y que la luz solar aumente en minutos, con lo cual ayuda a bajar el precio de la energía. Es verdad, es que hacen días fríos y ahí tendemos más a tirar de la energía, porque ponemos más, como dices, la calefacción, ¿no? Esas cosas irán cambiando también. Oye, en cuanto, bueno, el precio ya lo hemos dado, pero vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? En la fotovoltaica existe, se está implantando la inteligencia artificial, que combinada, bien hecha o haciendo un buen uso de ella, te puedes ahorrar más en la factura de la luz. La inteligencia artificial está incluida cuando haces una instalación fotovoltaica, te pones paneles solares, te pones un inversor que lleva incluida la inteligencia artificial, te pones unas baterías y tienes un cargador de coche eléctrico. Imaginamos que está todo eso lo que necesitas en tu vivienda. Uh-huh. La inteligencia artificial hace que se descargue la batería física, se descarguen las horas más caras del día y si no hace sol, imagínate que no hace sol y necesitas y las baterías están vacías, te las va cargando automáticamente de la red. Esto hace que buscamos el máximo, o busca la inteligencia que ahorre lo máximo pagando lo mínimo posible de energía. Uh-huh. Esa es más o menos una función de la inteligencia artificial. Hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? Como esto de la IA también en cuanto al ahorro de energía. Sí, porque te está dando dinero. Eso es, claro. Y la instalación que haces la lleva incluida, es mucho avance hacia un futuro mejor y no te tienes que preocupar de la factura de la luz. Uh-huh. Eso combinado todo bien hecho, siempre y cuando tenga un software adecuado, el inversor que pongas te va a ayudar a reducir la factura de luz a lo mínimo. Uh-huh. Esto es muy complicado de tener en casa. Porque así, como contado, como lo cuentas, podemos pensar, madre mía, ¿y qué tengo que hacer yo para tener todo esto? Simplemente ponerte una instalación fotovoltaica, si tienes hueco la pones, y se está implantada automáticamente, te va a estudiar tus hábitos de consumo, vamos a ver el precio de energía, si es en precio fijo, cuándo coge la energía la batería para descargarla en las horas más caras, y si es un precio variable e indexado, también va a hacer de que se llenen por la mañana y se descarguen por la tarde. Uh-huh. Rafa, una cosa, hoy tenemos un día nublado. Si tenemos nuestras placas, ¿cómo funciona hoy esto? Hoy funcionarían menos de lo normal y lógicamente cogeríamos un poquito de la red. Uh-huh. Al precio más barato posible y lo gastaríamos en las horas más caras. Uh-huh. De la luz. Pero con vosotros además tenemos una ventaja y son esas baterías, ¿verdad? Para la noche sobre todo. La batería física, por ejemplo, hoy la luz vale a las 8:30 de la tarde vale 25 céntimos. Si tienes una batería física, el coste de energía de esa hora es a 0 euros. Hoy a las, ahora mismo la luz vale a 11 céntimos. Como no hace sol, cogería la batería física, te cogería la energía de la red a 11 céntimos y te la descarga a 25 céntimos. Uh-huh. Con lo cual estamos ahorrando 14 céntimos. Fíjate. Prácticamente más de lo que te ha costado la energía a esta hora. Por lo tanto, es un buen momento para invertir en cambiar a energía solar, por ejemplo, porque además hay subvenciones, lo hemos hablado desde hace muy poquito, ¿verdad? Sí, hay bastantes subvenciones, pero poco a poco se va a implantar más la energía. De una manera u otra, iremos poco a poco hacia un precio variable, porque el precio fijo tiene los días contados. De hecho, el precio variable ya una parte de por sí ya es a futuro y se sabe el precio de energía a futuro, que vale a 5 céntimos. Pero combinado todo es lo mejor para olvidarte la factura de la luz. Pues eso es lo que tenemos que hacer y lo mejor es ir a, bueno, pues a Factor Levante Energía o a Leto Energy. Sí, me llaman por teléfono al 633-680483, yo mismo la atenderé. Espera, dímelo otra vez. 633-680483. Yo ya me lo he anotado, ¿eh? Luego lo repito para que os lo podáis anotar también vosotros y ahorrar en vuestra factura de la luz, que oye, ahora estamos poniendo la calefacción, pero es que luego viene el calor y aquí es muy largo. ¿Y qué tendemos a poner? El aire acondicionado. El aire acondicionado, aparte de que es un poquito, vas a gastar más energía, en España pasamos de los 30 o 40 millones de habitantes, no sé exactamente cuántos millones somos, pero vamos a duplicar prácticamente porque viene mucha gente de fuera y eso es más aire acondicionado. Entonces la energía que se produce es la misma, lo que pasa es que necesitamos mucha energía y entonces tiramos hacia energías que cuestan caras. Eso equivale que la factura de la luz en verano va a encarecerse un poquito más. Bueno, pues todo esto y mucho más siempre contigo, con Rafa Valero desde Factor Levante Energía y Aleto Energy, pues para tener todavía aún más claro qué es esto de todo lo que conlleva la energía, tanto el precio como la IA, con lo bien que funciona también la inteligencia artificial si tenemos esas placas solares. Así que, pues gracias por toda esta información. El lunes que viene te espero. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rafa. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate 2 baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy, energía para un futuro mejor. Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Driving rain. descubre el nuevo Ford Explorer, 100% eléctrico. Un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Wagen Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje. Todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. ¿Sabes cómo ahorrar en tu compra? En Tiendas Anticrisis El Castor tienes la solución. Visítanos en nuestras tiendas físicas porque tienes de todo para tu casa. Sofás, colchones, mobiliario, electrónica, electrogar y mucho más. ¡Ah! Y busca los artículos de ocasión con precios muy por debajo del mercado. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si le llamas Gran Lan a un coche, no solo lo haces bien, lo haces a lo grande. Con un logo eléctrico, pantalla en el parabrisas, una superautonomía eléctrica y 50.000 luces LED inteligentes. Solicita una prueba de conducción y vive a lo grande. Más info en opel.es. Opel Marcos Automoción. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Ático Balonmano Elche. Miércoles 12 de febrero. Ático Balonmano Elche, Caja Rural, Aula Valladolid. A las 8 menos cuarto. Desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Teika Vending. Atico, tu tienda online de alfombras. Ascensores Serki, Vexa y Traffic. Autoescuelas y formación. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. En muy buena compañía me encuentro yo, las 12:30 en punto. ¡Ay, qué puntuales! Yolanda, en punto, ¿eh? Puntualidad británica, ¿eh? ¿Cómo se diría? Vamos, que eso no me pasa a mí nunca, ya te lo digo. 12:30 en punto, como digo, estás en Radio Marca Elche a través del 101.4 y en Somos Marca. Este espacio, hasta la 1:20 estamos juntos. También nos podéis ver a través de Teleelche. Y nos vamos con ese espacio que, bueno, pues que a mí me gusta mucho, sí. El de Yolanda Galeana. Hola, Yolanda, buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás la Semana del Amor? Muy bien. Pues hombre, con esta Semana del Amor que tengo por delante, al menos en este programa, estamos on fire. Y luego vamos a comentar también, porque vais a también colaborar con nosotros en esta especial Semana del Amor, ¿verdad? Claro que sí. Pero de momento, oye, cuéntame que también estáis como muy enamorados. Y va a pasar algo, ¿no? ¿Va a pasar algo cuándo? ¿Hoy mismo? Hoy mismo, hoy no, hoy estoy aquí. Hoy te lo voy a contar, lo que va a pasar. Hoy voy a dar una charla. Voy a dar una charla esta semana, el día 13. Ah, vale. Creo que te lo aquí he puesto. Aquí pone hoy, ¿eh? Sí, pues nada, esto vale. Es como estoy enamorada, se me da la pinza. Venga, claro. Cuéntanos esta charla. Sí, con motivo pues, de la semana del corazón, que todo el mundo pues esta semana está pues comprando regalitos y estas cosas, pero yo lo he enfocado un poco a cuidar pues de nuestra salud, que es el mejor regalo que nos podemos hacer. Entonces voy a dar una charla sobre salud cardiovascular y la relación tan importante que tiene con la menopausia. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy hablaremos sobre este tema y el jueves haré esa charla para, bueno, pues para todas las que queráis venir. Así que si quieres apuntarte, Rosa, yo encantada de que vengas. ¿Pero dónde? Yo a ti te lo digo. Ah, sí, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer en el espacio Zona Cero, pues es un espacio que tenemos en el centro de Elche y es un espacio muy íntimo donde vamos a estar un grupo reducido de mujeres, es donde imparto las charlas y hacemos los tratamientos de skincare también cuando hacemos esos eventos de skincare tan chulos, pues los hacemos allí. Y está en la calle José Ramos, número 30. ¿Y cómo pueden apuntarse también? Bueno, pues se pueden apuntar a través de llamándonos a la farmacia, las podemos apuntar, o también se pueden apuntar a través de la plataforma yolandagaliana.es, que es una plataforma de todos los servicios que tenemos en nuestra farmacia. Entran uh-huh. y pinchan en los eventos y ahí aparecerá ese evento, que es el primero que hacemos, el primer evento que aparece, que es el de esta semana. Aunque verán otros eventos también, ya hablaremos de eso más adelante, de uno muy chulo que tenemos este año, pero ese ya lo contamos. Ahora, el de riesgo cardiovascular y el de salud cardiovascular, que es lo importante, cuidar nuestro corazón antes de que llegue la menopausia. Uh-huh. Y antes de que nos dé un buen susto, ¿eh?, el corazón, porque poca sí. broma también con esto de cuidar de ese riesgo, ¿no? Que es el riesgo cardiovascular, y somos las mujeres conscientes de ese riesgo cardiovascular en posmenopausia. Sí, el riesgo cardiovascular, esto vale tanto para hombres como para mujeres, uh-huh. que muchas veces hablamos. El riesgo cardiovascular es la incidencia que de sufrir, la probabilidad de sufrir o un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular que pueda ser hemorragia cerebral, trombosis o embolia, o lo que llamamos también la enfermedad arterial periférica. Esto tanto para hombres como para mujeres. Y sinceramente yo creo que las mujeres no estamos no somos conscientes del riesgo cardiovascular que tenemos después de la menopausia. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de toda nuestra vida los estrógenos nos están protegiendo, son unos protectores de todo el sistema cardiovascular, corazón, arterias, de todo. Entonces, bueno, pues a nivel también, como vamos a ver, de la redistribución de la grasa, todo eso, los estrógenos nos están protegiendo. Sin embargo, los hombres, a diferencia, ellos, como no tienen nuestros estrógenos, su riesgo cardiovascular es más alto que el nuestro durante toda la vida. Menos cuando nosotras llegamos a menopausia. Uh-huh. Empiezan a disminuir los estrógenos y nuestro riesgo cardiovascular se va a igualar con el del hombre. ¿Qué significa esto? Pues significa que a día de hoy, según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 3% de mujeres que mueren de cáncer de pecho y un 52% que mueren de patologías cardiovasculares. Y esto ocurre pues porque durante antes no hemos sido conscientes de cuidar nuestro corazón, nuestro sistema cardiovascular, haciendo todo lo que esté en nuestra mano, fundamentalmente hábitos, cambiar nuestros hábitos o hábitos de vida más saludables que vayan en beneficio de que cuando no tengamos esos estrógenos, pues nuestra salud se vea, se va a ver deteriorada uh-huh. en ese sentido. Así que por una parte creo que no somos conscientes de ello. Dices que bajan los estrógenos y empiezan los cambios. Pero estas enfermedades se producen a largo plazo. ¿Cuál es ese proceso y cómo nos podemos dar cuenta de ello? Claro, eso es lo que va a costar muchísimo, porque la mayoría de patologías cardiovasculares son enfermedades silenciosas, de las que no nos damos cuenta hasta que un día pues vamos al médico y nos hace una analítica o nos tomamos la tensión y tenemos la tensión disparada. Entonces, la base de todas estas enfermedades que van a aparecer dentro de unos años, y esto es un poco que no gusta porque bueno, pues no está de moda lo de la prevención. Entonces, cuidarnos con tanta antelación, pues como que nos da a todos un poco igual, pero me gustaría incidir en la importancia de cuidarnos desde tiempo atrás, antes de que aparezca la menopausia, que es ese año sin regla. La base de todos estos problemas es la inflamación. La inflamación que surge cuando disminuyen los estrógenos, la inflamación que surge cuando tenemos alterado el cortisol, o la inflamación que aparece también como consecuencia de la resistencia a la insulina. Hablamos de las tres hormonas más importantes en nuestro sistema hormonal para nosotras, que son la insulina, el cortisol y los estrógenos. Estos cambios generan una inflamación y esa inflamación va a repercutir en pues una subida de los triglicéridos, una subida del LDL, un riesgo mayor de diabetes, un riesgo mayor de hipertensión o un riesgo mayor de arteriosclerosis. ¿Cómo hacemos para prevenir todo esto? Pues por una parte hábitos de vida y por otra parte, y muy importante, chequearnos. Chequearnos no es esperar a que tengamos 55 años, 60 años y el médico nos indica una analítica. Claro. Chequearnos es ir y chequearte. O sea, chequearte no es de viejas, chequearte es de guapas. ¿Sabes, Rosa? Así que tú te coges y vas a tu médico y le pides que te haga una analítica. Y si no te la hace, pues te vas a una farmacia y que te hagan una prueba de este tipo. Porque es muy importante saber en qué niveles estamos. Tengo muchísimas pacientes, tengo una chica joven ahora mismo que llegó el otro día con una tensión del 20, la alta. Y esto es peligrosísimo. Mirad, un dato simplemente, porque esto quien nos escuche y sabe su tensión lo va a ver muy fácil. Tú tienes una tensión media de 13,8. Por ejemplo, uh-huh. el objetivo, lo ideal sería un 12,7. Vamos a suponer un 12,7 y que tú estás en una tensión ideal. Si la tensión alta de 12 sube 20 puntos a 14 y la tensión baja de 7 sube 10 puntos a 80, solamente con esa subida, es decir, si te plantas en 14,8, teniendo 12,7, tu riesgo cardiovascular se duplica. Se duplica. Es decir, el riesgo de la incidencia de tener un accidente de este tipo cerebrovascular en los próximos 5 años o 10 años se duplica. Sin haber subido mucho. De 12, 7 a 14, 8. Solamente con esa subida de 12 a 14 y de 7 a 8 duplicamos el riesgo cardiovascular. Y la tensión no nos avisa absolutamente. Te avisa cuando tienes una tensión alta de 20 o cuando tienes un parámetro de tensión baja de 10 que te pones como muy nervioso y demás. Entonces es importante los chequeos. Es bueno la idea que me gustaría ahí dejar un poco encima de la mesa. Cuéntanos, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Esos factores de riesgo cardiovascular es muy curioso porque se dividen en dos tipos, los que podemos modificar y los que no podemos modificar. Los modificables son alimentación, sedentarismo, estrés, tabaco. Son riesgos, factores de riesgo que si modificamos vamos a mejorar, vamos a bajar el riesgo cardiovascular. Bien, y luego están los no modificables, como la edad y la genética. Y aquí es donde mucha gente tira la toalla y dice, bueno, si es que como mi madre, como mi padre era diabético, pues yo voy a debutar sí o sí con una diabetes. Por tanto, bueno, está gente muy equivocada porque ya hay evidencia de que los factores de riesgo modificables, que hemos dicho alimentación, sedentarismo, estrés, tabaco, es decir, estilo de vida, esos factores son capaces de modificar tus genes. Y que tu siguiente generación no tenga ese gen de riesgo cardiovascular que tenías de tu padre. O sea, que no solo lo vas a hacer por ti, sino que lo vas a hacer por tu por otra generación, por tus futuros... por tu hijo, claro. Por tu hija. Es lo que vas a dejarle en herencia, además del piso en Santa Pola, que le vas a dejar, Rosa, pues sí, le dejas, le modificas el gen. Le modificas el gen cardiovascular y le vas a dar salud. Es decir, es tan importante esto que estamos hablando. Entonces, la edad y la genética ya no juegan un papel fundamental en nuestra salud, porque tú habrás visto gente que tiene 60 años y puede tener un estado de salud muchísimo mejor que una persona de 30 años. Su riesgo cardiovascular va a depender más de los factores modificables que de la edad y la genética, que son los no modificables. Un factor de riesgo es el aumento de peso, esa grasa. Durante esta etapa son muchas las mujeres que subimos de peso y es casi imposible perderlo. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque ahí entran en juego las tres hormonas de las que hemos hablado antes. Por un lado, los estrógenos nos bajan y la forma de nuestro cuerpo pasa de la forma ginoide, que es la grasa en la zona de las caderas, pasa a la forma androide. La grasa se acumula alrededor de la zona de la barriga, la zona donde están órganos muy importantes metabólicos, hígado, páncreas y demás. Y ahí es una grasa muy peligrosa y cuesta mucho de deshacer por esa falta de estrógenos. Por otro lado, el cortisol, el eterno enemigo del siglo XXI. El cortisol engorda, lo hemos dicho en otras ocasiones, el estrés engorda, tener el cortisol alto de forma permanente genera una inflamación crónica que es imposible que vayas a perder peso. Y por último, y el más importante, la resistencia a la insulina que se produce durante la etapa de la menopausia. ¿Qué pasa? La insulina es esa llave que abre la célula y le dice a la glucosa, venga, para adentro y a generar energía. Esa glucosa viene de nuestros alimentos y demás. ¿Qué pasa en menopausia? Pues que debido a esta bajada de estrógenos se produce una resistencia. Entonces, la insulina ya no abre la puerta de la célula, la glucosa se queda dando vueltas y al final se acumula en forma de grasa en el mismo sitio, alrededor de la zona abdominal. Y ahí es imposible de perderla si no hacemos pues hábitos de vida, ejercicio físico, quemamos, comemos menos, hacemos algunas dietas de ayuno intermitente y podemos ayudarnos de... A ver, ahora todo el mundo, mucha gente está con estos productos, estos medicamentos que hay en el mercado ahora mismo, Ozempic, Saxenda, y tienen un mecanismo que lo que hacen es regular esa resistencia a la insulina, pero eso no está indicado para todo el mundo. Pero podemos ayudarnos de complementos nutricionales que de forma natural tienen un efecto similar a estos medicamentos, salvando las distancias, pero de manera más natural y a un plazo de tiempo más largo, nos pueden ayudar de la misma forma, mejorando esa sensibilidad a la insulina y introduciendo el azúcar donde tiene que estar, dentro de la célula y generándonos energía para el día a día. Madre mía, bueno, pues ¿cuáles son esos activos naturales que nos van a ayudar a mejorar precisamente esa pérdida de peso, como ya nos has comentado? Claro, esos activos naturales para la resistencia a la insulina, hablamos, por ejemplo, de la berberina o del extracto de canela. hablamos también para el tema del cortisol, por supuesto nos ayudamos de los adaptógenos, el extracto de azafrán, todo lo que sea bajar revoluciones. Y para mejorar el tema de los estrógenos, pues podemos tirar de los fitoestrógenos. Estrógenos naturales, no son hormonas, pero vamos, que la terapia hormonal está ahí para cuando se necesite y para la que la necesite, por supuesto. Pero principalmente para la resistencia a la insulina, el extracto de canela y la berberina. Luego el omega 3 es el antiinflamatorio por excelencia, pero el omega 3 se va a poner como la base de cualquier tratamiento y para suplir esas carencias nutricionales que con las que vamos arrastrando todo el día. Uh-huh. Extractos. Cuando hablas de extracto, no pensemos, yo me hago un té de canela y ya está. Ah, claro que no, porque mira, yo por ejemplo me tomo el café y le pongo un poco de canela, pero eso no me está ayudando mi resistencia a la insulina. No. Estamos hablando de principios activos que están extraídos en presiones en la canela o en la berberina, y entonces son concentraciones altas de estos principios activos. Ten en cuenta que cuando hablamos de complementos nutricionales no es un medicamento, entonces necesitamos cantidades altas para que hagan ese efecto y continuadas a lo largo del tiempo. A ver, estos tienen un efecto similar, como decíamos, a los GLP-1, que son estos medicamentos análogos a la insulina que están tan de moda, pero salvando las distancias. Claro. Y además que es que lo otro, la gente no... a no ser que fuese absolutamente necesario, que tenga una obesidad, que sea necesario un índice de masa corporal muy alto y tenga que bajar de peso porque su salud se está empeorando, pues no debería pincharse para perder los 4 kilos estos que siempre queremos nosotras. Pero sí que es importante que esa grasa que hay alrededor del abdomen es una grasa que, yo insisto, es muy importante. A veces ves a estas señoras que conforme pasa el tiempo se le quedan unas piernecitas muy delgaditas y tienen toda la grasa alrededor del abdomen. Bueno, pues esa forma androide es una forma más del hombre. Ahí alcanzamos, ¿ves por qué alcanzamos el riesgo cardiovascular a los hombres? Pues porque se nos acumula la grasa en el mismo sitio que a ellos y nos ocurre exactamente lo mismo. Uh-huh. Entonces, pues eso, hay que cuidar nuestra alimentación, el sedentarismo, lo que siempre decimos. ¿Y nos podemos ayudar? Por supuesto que sí. Pero que muchas veces, muchas clientas vienen y es que me he puesto a dieta y no consigo perder peso. Claro, es que no vas a perder peso si no mejoras la resistencia a la insulina. Uh-huh. Fíjate qué importante es el cuidarse desde jóvenes para llegar a este momento de la mejor manera posible, o no, y si no, que es de la mejor manera posible, ya con unos hábitos adquiridos. Ya no te va a costar tanto, porque si tú esperas a ponerte con todo esto justo cuando estás ya en ello, a partir de los 50, venga, ya me quito el dulce, me quito tal, voy a hacer deporte, todo es como que te abrumador. Va a costar. Claro, y te va a costar un poquito más. Si tú ya adquieres estos hábitos desde que eres algo más joven, vas a llegar a este momento de manera normal, pues con esa alimentación normalizada en tu vida, con ese deporte normalizado en tu vida y con todos esos hábitos saludables que ya los tienes tú en tu vida desde hace años, no te va a costar tanto. Así es, y es que ese es un poco el emotivo que tenemos, ¿no? Intentar que... sería ideal. Claro, cuando llegamos a los 55 años y empiezan a aparecernos estas cosas, es que ten en cuenta que muchas de estas nos aparecen de forma fisiológica, es decir, de forma natural. Entonces, eso es lo malo, que tú puedes haber hecho las cosas bien, pero esto te va a aparecer porque es intrínseco a nuestra evolución natural. Pero si de antemano vamos con el ejercicio integrado en nuestra vida, vamos con una alimentación saludable integrada, si es que esto es como, Rosa, a veces cuando uno dice, es que no hay que buscar los problemas ya te llegan, entonces vienen solos. Tú ve por la vida haciendo lo mejor que puedas, porque luego el problema te va a venir solo. Pues esto es lo mismo. Uh-huh. Entonces, como el problema va a venir solo, lo que intento transmitir es la importancia de chequearse y de mantener... pues esos pequeños hábitos que no resulten abrumadores, pero que los tengas integrados. Claro. Pues mira, voy a caminar, lo que sea, o voy a apuntarme en la agenda y de hoy no pasa que voy a ir a hacerme una analítica y me voy a ver en qué punto estoy. Uh-huh. Oye, y eso es lo más normal. Tú vas a la farmacia a comprarte cualquier cosa, pues ya de paso tómate la atención. Claro, que además es muy serio, ¿eh? Lo de los problemas cardiovasculares. Muchísimo. En las mujeres. Yo alucino cuando se oyen las cifras, lo de infartos, y que va muy, muy, digamos, muy unido al hombre, pero nada que ver, ¿eh? cada vez creo que, como dices, claro, hemos alcanzado, incluso superado, sí, sí, sí, a los hombres en estas enfermedades. Así es, está completamente evidenciado, uh-huh, que después de la menopausia, es decir, cumplimos el año sin regla y empiezan a los estrógenos a desaparecer, igualamos el riesgo cardiovascular de los hombres. Los hombres durante toda su vida van acumulando, uh-huh, ese riesgo cardiovascular, pero nosotras no. Por eso nosotras engordamos con 30 años y en dos semanas te has quitado los 3 kilos y estás estupenda. Y antes, y enseguida. Y nos era muy fácil. Y cada vez es más difícil. ¿Por qué? Pues porque, precisamente por eso, porque ya no tenemos los estrógenos, que son en lo que más tenemos que querer. A ver, en la semana del amor. Mujeres del mundo, que nos viene de serie, que esto nos viene de serie y sí o sí esto va a salir. Entonces, bueno, pues vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible, que también nos adelante. Que a veces es muy difícil, es muy complicado, tiraríamos la toalla, pero no, nosotras ahí fuertes como nunca, jabatas ahí para luchar en contra de todo lo que la naturaleza nos tiene preparado. Bueno, pues a mí me encanta ahora que se habla tanto de menopausia, que muchas compañeras mías dicen, hay que abrazar la menopausia. Pues sí, sí, hay que abrazarla, pero dale un golpecito en la espalda, venga, y decirle, maja. Venga, ve pasando, ¿no? Venga, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Déjame vivir. Sí, sí, yo la abrazo, pero yo le voy a decir, cuidado, ¿eh? Cuidadito que tenemos que pasar un tiempito juntas, ¿eh? Y el tiempo va a ser largo. Bueno, pues mira, si os ha gustado esta charla que hoy hemos tenido aquí, más os va a gustar la del jueves para todavía estar, pues eso, más concienciadas y saber más sobre nosotras, que creo que es lo que nos hace falta, saber más sobre nosotras mismas. Y estos cambios que nos vienen a cierta edad, pues bueno, a cierta edad sería lo normal, pero es que hay jovencitas que les ha llegado demasiado pronto y a mí eso me parece una barbaridad. Pobrecitas. Pobrecitas, sí, porque tengo casos, claro, y es verdad. ¿Verdad? Bueno, pues el próximo jueves en Zona Cero, contigo, esa charla sobre algo tan importante como el riesgo cardiovascular, esas enfermedades, que tenemos que cuidarnos tantísimo. Y no quiero que te vayas sin que me digas qué traes en esa bolsa. Pues yo también quiero dejar un regalo para tus oyentes enamorados y que participan esta semana contigo, con que lo haces con tanto cariño, los sorteos que haces diariamente. Y te he traído un pack precioso de la marca Filorga, uh-huh, que es una marca de reconocida francesa de tratamientos estéticos, y tiene una línea alucinante de cosmética. Uh-huh. Entonces, en ese pack lleva pues 3 cremas diferentes, una para la noche, otra que se puede poner de noche y de día, y luego lleva un mini serum que deja una piel preciosa, o sea que sí. Dámelo, que lo voy a mostrar aquí. Chicos, que tenga yo. Se lo pueden poner, esto es unisex. Es unisex, me encanta, ¿ves? Porque a quien le toque lo podéis regalar sin ningún problema, porque es unisex. Y yo lo muestro aquí en pantallita para que lo vean bien. Este es el regalo que nos trae Yolanda Galeana desde la farmacia Puente de la Virgen. Ahí lo vamos a encontrar. Y bueno, pues mirad, otro regalito que tengo para vosotros esta semana, casi nada. ¿Eres cupido? Si es que estoy, vamos, que qué graciosa. Lo doy todo, toda la semana aquí un fire de San Valentín, y culminamos el viernes desde Ernesto Joyero, que nadie se lo pierda también en ese especial San Valentín, y a ti te espero el lunes que viene. Pues muy bien, ahora ha pasado San Valentín, a ver cómo viene Rosa, después de tantos regalos y repartir tanto amor por agotadas, ahí. Agotadas, es que está Papá Noel y luego yo, ¿sabes? Agotados, acabamos agotados, ya te lo digo. Gracias, Yolanda. A ti, Rosa. Yolanda. Gracias, Yolanda. Gracias, Rosa. Como siempre, hasta el lunes que viene. Un beso. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y a la vuelta sorteo ese tatu en pareja gracias a la Rosa Negra, ¿eh? Así que nada, seguir participando a través del WhatsApp, que voy a hacer el sorteo ya. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. El día de los enamorados no puede faltar un buen postre y de eso se encarga el Pastisset. Cada día pan, cocas, bollería y pastelería, todo casero y recién horneado. Y para San Valentín, sorprende a tu pareja con una tarta personalizada o un desayuno para dos muy especial. Horno El Pastisset, el verdadero y único de Elche, en Conrado del Campo 131. El Pastisset, más de 20 años llevando tradición y calidad a los hogares. Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales? Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad. Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa. Como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Bobby, baja inmediatamente del sofá. ¿Cómo? ¿Que me compre uno para mí? Baja. ¿Qué dices? ¿Que en Sofati están de rebajas? ¡Con hasta el 50%! No pierdas el tiempo discutiendo. Ven a las rebajas de Sofati y llévate tu nuevo sofá de diseño con hasta el 50% de descuento. En Elche, junto al UCT. Rebajas Sofati. Ni dos palabras más. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. A solo 6 minutitos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Bueno, son muchísimos, ¿eh? Muchísimos los mensajes que tenemos. Mañana hay más sorteos, ¿eh? Voy a estar toda la semana sorteando... Pues cositas, gracias por ejemplo hoy a La Rosa Negra. Ya hemos sorteado un tatu para dos y vamos con otro tatu para dos. Pues mira, por aquí se lleva, ¿no? La Rosa dice, estoy en clase, atenta a tu programa del sorteo del tatu, a ver si me toca. Pues mira, te ha tocado, has visto, a ver si me toca. Y se lo regalo a mi querido, que no sé si tendrá suficiente valor para hacérselo. Ah, pues mira, espero que sí. Besitos a todos, a todos los que hacéis el programa, dice también a mi niño. Se me debe un tatu que sea en común porque me tatué su nombre en la espalda a los 15 días de conocerlo y él me debe un tatu. Bueno, pues a ver si se lo hace porque, querida amiga, te acaba de tocar un tatu para dos gracias a La Rosa Negra. Acaba el teléfono en 607. Me pongo en contacto enseguida con vosotros. Y os lo digo, y también os digo cómo podéis ir a recogerlo, porque yo lo estoy sorteando, pero yo no tengo los tatus aquí, ¿sabes? Así que no te preocupes, que supongo que me mandáis el nombre y yo lo paso a La Rosa Negra y allí os informo. Voy a preguntarlo todo para teneros bien informados sobre este sorteo de tatu en pareja. Mañana sabéis que vamos a sortear. Gracias a todos por mandar mensaje. Luego los leo, ¿eh? Los voy a leer todos. En cuanto acabe el programa, yo os leo a todos. Siempre me subo a mi mesa y os leo a todos siempre, ¿vale? Y os agradezco muchísimo vuestra participación. Mañana voy a sortear. Hoy hemos sorteado los tatus, mañana los piercings. Así que ya lo sabes. Sorteamos dos piercings en pareja en la primera hora y la segunda hora del programa, dos piercings en pareja gracias a La Rosa Negra. ¡Ay, que estamos enamoradísimos! Menuda semanita nos espera, ¿eh? Y todo esto es gracias a Ernesto Joyero. San Valentín, el día perfecto para demostrarle tu amor a esa persona tan especial con una joya para toda la vida.

serán renovados debido al mal estado en el que se encuentran. Comentamos desde el barrio de Carrús, concretamente en la calle Obispo Barranchina, donde aproximadamente comenzarán las actuaciones de mejora de las jardineras del paseo, que se encuentran en muy mal estado y que durante los próximos meses se verá totalmente renovada. Es una petición vecinal, ya que es una avenida muy transitada y utilizada. Además, también te contamos que los médicos se movilizarán contra la reforma del Estatuto Marco de sus condiciones laborales. Hablamos de protestas sanitarias, Hospital General, porque la reforma del Estatuto Marco, que regula por leyes las condiciones laborales de los sanitarios, han provocado que ya grandes reacciones en todo el país. Y aquí, en nuestro municipio, los profesionales de la salud han protestado esta mañana a las puertas del hospital para manifestar su rechazo a esta reforma. Los sindicatos no descartan ir a la huelga. Más noticias. El Ministerio anuncia un AVE que conectará las tres capitales valencianas con parada en Elche. La pasada semana el Ministerio de Transporte, Óscar Puente, anunció que en 2027 las tres capitales valencianas estarán comunicadas por un AVE regional con parada en Elche. Para el portavoz socialista Héctor Díez es una buena noticia porque este AVE regional nos conectará Valencia en solo una hora. Según Díez, este anuncio es una muestra del esfuerzo inversor del Gobierno de Sánchez está realizando en Elche y la provincia con la ampliación del aeropuerto a la tercer carril de la A7 hasta Orihuela. Bosques Elche solicitará más recursos y medios para la atención de alumnos con necesidades especiales. Y si la semana pasada la oposición presentaba las mociones que llevaban al próximo pleno, ahora es Vox quien ha anunciado la moción que plantea el día 21. Exigirá al gobierno autonómico un refuerzo urgente de los recursos destinados a la atención de alumnos con necesidades especiales en los centros educativos del municipio. Aseguran que actualmente el apoyo es insuficiente. Hablamos de Faco Elche, que concede su premio social a la empresa aeroespacial ilicitana PLD Space. Y es que Faco Elche cerró su 27ª edición con un éxito de participación y también centrándose en los nuevos avances tecnológicos por la inteligencia artificial y los simuladores virtuales. Además, el Congreso entregó su premio social a la empresa ilicitana aeroespacial PLD Space, que trabaja en cumplir otro gran hito tecnológico: comercializar sus cohetes reutilizables y enviar al espacio naves tripuladas. Hablamos de Michan y Fester, que comenzó con polémica de pasacalles a pasaceras. El Michan y Fester se celebró este pasado fin de semana con su recinto festero en el Solar de Candalís y también realizando las tradicionales entraetas y el sábado por la noche. En cuanto a los pasacalles, sufrieron restricciones en aras de la seguridad vial. La policía local recomendó utilizar las aceras y no la calzada para no obstaculizar el tráfico y evitar accidentes. Además, la procesión de San Agatángelo se inició con retraso por falta de costaleros. Las fiestas en honor a San Agatángelo también culminaron ayer domingo y la procesión del sábado sufrió algunos retrasos por falta de costaleros. Un problema que quedó solventado al encontrar en la gestora de festejos y en la Hermandad de la Reconciliación los apoyos necesarios para sacar el trono de San Agatángelo en procesión. En sucesos te contamos que ha sido detenido en el aeropuerto un condenado a 30 años de prisión por comprar 23.000 kilos de heroína.